Hola, buenas noches, bienvenidos a Castic. Hoy 13, no, hoy no es 13, hoy 14 de marzo de 2006. Yo soy Narik, como ya he dicho, es por la noche y ahora mismo estoy volviendo a casa, pero aprovechando que he cogido el audio, quería contar alguna cosa, poca cosa, la verdad. O sea que si quieres pasar a adelantar todo este programa, todo este número de Castic de hoy, lo puedes hacer y lo aclararás muchas otras veces, pero bueno, yo siempre confío en que alguno de mis cuatro contados, al menos por las estadísticas, de mis cuatro oyentes habituales me escuche y le pueda interesar la poca cosa que pueda contar. Como el resto de los números de Castic que ha habido hasta el momento, este sigue siendo un número experimental. En el fondo experimental, voy a reconocerlo, experimental quiere decir que no tengo preparado ningún tema, no he pensado para nada sobre qué puede ir o qué no puede ir este número de hoy. Y eso, y experimental quiere decir que todo esto se fundamenta en que hablo en algún momento, aunque sea poco, sea mucho. Ante todo, y en desorden, quería aprovechar para felicitar a mi hermana, que no sé si escuchará esto alguna vez, pero yo la felicito porque sí, porque es su cumpleaños, y cuando es su cumpleaños de la gente a la que quieres y a la que aprecias, hay que felicitarles, o por lo menos es una cosa que siempre he hecho desde que empecé a tomar conciencia del tiempo y sobre todo de la gente, que es algo bastante más importante que el tiempo. Hoy he estado de compras, vengo de compras de la Fnac, compras personales propias y compras personales ajenas. Hace tiempo que no iba así entre semana a la Fnac o en general a cualquier zona de compras, y es una pena porque a veces, en ocasiones, pasan cosas más o menos interesantes, como hoy, en la que estaba Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho, de Glamurama y de Lunar Park, firmando libros en la planta de arriba, en la planta de Fantástico y Ficción del Fnac de Madrid, del Fnac de Callao. Y me lo he perdido también porque he querido, porque una vez que me he enterado de ello todavía estaba ahí en el edificio, pero he decidido hacer alguna de las cosas que tenía pendientes y ir a comprar o intentar comprar ropa para ir luego pronto, volver pronto a casa para acabar el tema de algo que no sé si llamar anaquel o estanterías o muestrario o bodega o exactamente qué de bizacoras.net, que se puede visitar en bizacoras.net/bz-pool, como billar pool, .php, y que es donde se encuentran las bitácoras que aún no son bizácoras pero que queremos convertir en bizácoras, para que quien lo desee pueda opinar, pueda votar, y así me permite a mí tomar una decisión un poco más libre de responsabilidades, porque será una decisión que tomemos entre todos. Como quería, por aquí es que iba a zonas, varios sitios programicas, iba a un sitio para volver por otro. Como quería hacer eso, pues eso, no he ido a ver a Bret Easton Ellis. También es que no tenía ningún libro que me pudiera firmar y podría haber comprado alguno, pero esa es otra historia distinta que más o menos vendría a ser algo así como que una cosa es que te guste el trabajo de un autor, otra cosa es que tengas que venerar a un autor. A mí, como autor que quise ser, autor que quiero ser, a pesar de que no le dedico tiempo, sí me gustaría que me apreciaran como persona. No tanto como persona, sino, o sea, que apreciaran mi persona por el trabajo que hago, que apreciaran mi trabajo, pero eso se viera reflejado en mí. En cualquier caso, o a pesar de esa apetencia personal, lo importante es que aprecien tu trabajo, que es la forma que tienes de expresarte. En fin, no sé, supongo que sí me hubiera gustado haber comprado Glamurama, que fue un libro que me gustó más que American Psycho, o haber comprado Luna Park, que llevo viendo durante 2 semanas y que había pensado comprarme, y haber subido a que el amigo Brett lo firmara. Pero bueno, eso sí, la historia bonita y frustrada y bonita en el fondo de hoy, o sea, saber que estaba ahí en el mismo edificio, no me hace falta mucho más, la verdad. Pero no sé, hubiera estado bien tenerlo firmado, creo. En fin, tal vez que Brett Easton Ellis te firme un libro sea bastante más importante que lo que ha sucedido, pero lo que ha sucedido es, y lo pondré después por aquí cuando me ponga a editar esto, lo que ha sucedido es esto. And then the okay, now I don't know this. Oh, okay, I can't pronounce the name. Tnarik, Ternark, I can't pronounce it. Anyway, he was letting us know, because we were talking on that show about 9.5 weeks, and we thought it was Kim Basinger and Alec Baldwin, but no, it was Mickey Rourke and Kim Basinger. So that's right, I do remember that now, so thank you for that comment. Vale, ahora ya lo habéis escuchado, porque se supone que lo he montado, y lo que habéis escuchado es como Archer, de Archer Radio, uno de los podcasts que escucho, ha dicho o intentado decir mi nombre porque estaba leyendo uno de los comentarios que hay en su web y que he dejado yo. Y cuando lo he escuchado en el autobús, la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado porque no se lo había escuchado nunca decir a nadie, a ningún angloparlante, y me ha parecido muy interesante. Ya subí las escalerillas y ahora estoy con vosotros. Bueno, ya estoy en casa, ya he cenado, ahora estoy preparando la postcena. ¿Qué es eso que se escucha ahí? Es el microondas. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa cuando al subir he visto que ya tenía las primeras torrijas de la temporada? No se me había ocurrido, entonces no he disfrutado de la primera torrija en podcast, la primera ingestión de una torrija en un podcast en directo, de la que tenga conocimiento. No he caído en que podía hacer eso, y entonces me la he comido ya, y ya no creo que tenga mucho sentido repetirlo, pero quería compartir con vosotros que sí, que ha empezado la temporada de torrijas a pocas semanas ya de la Semana Santa. Creo que este año cae a mediados de abril, me parece, sí, con lo cual quedan 3-4 semanas para la Semana Santa, un poco más. Ya empieza a haber torrijas en esta península nuestra. Y poco más, porque no tenía mucha más cosa que contar. Y de hecho, hay una cosa que está muy mal. A ver, volver a empezar. En los podcasts hay varias cosas que están muy mal. Una cosa que está muy mal, por lo menos a mí me lo parece, y es una terrible falla que yo tengo, es el exceso de ruidos o frases o expresiones dubitativas. Por un lado están los y demás, Y por otro lado están las frases que uno comienza, que yo comienzo pensando que voy a llegar a algún sitio, cuando en el fondo lo que acabo haciendo es divagar y perderme en la nueva frase que estoy diciendo en lugar de concluir la frase que había pensado al principio, que pretendía decir al principio. Pero en fin, es lo que tiene toda esta historia de hablar, y supongo que la práctica y un poco de rigidez con la frecuencia, es decir, de tomar un poco más en serio el cuándo sí y cuándo no subo los podcasts, pues acabará por tener como resultado una mejora de aptitudes. Y si no tiene una, si no se produce esa mejora, pues va a ser bastante lamentable. Tal vez luego suba otra historia, otro podcast al respecto, porque ahora mismo creo que no me apetece hablar mucho sobre el tema, más que nada para que todo esto no se alargue y para poder preparar lo que me voy a tomar ahora. Porque normalmente a estas horas estaría acabando de programar algo o empezando a programar algo de Bizácoras. Ahora mismo es de Bizácoras. En otra época del año sería otra cosa, como Plix o Flix o el juego para móviles de Media. Pero bueno, ¿por qué no estoy haciendo eso? No estoy haciendo eso porque tenía pendiente de grabar unos capítulos de Star Trek Deep Space Nine que llevan en mi ordenador como 2 meses, 3 meses ya, y que quiero quitarme de medio para poder dedicar ese espacio, no tanto el espacio como bueno, quiero quitármelos de medio para poder darlo por concluido y de dar por concluida la obtención de Star Trek Deep Space Nine y dedicarme a otras cosas. Por ejemplo, Star Trek Enterprise ya está en el ordenador y ahora faltaría Star Trek Voyager. Es la saga de nunca acabar. Y también está Perdidos y Doctor en Alaska, Northern Exposure, que quiero conseguir y demás. Pero bueno, todo eso no os llega a importar demasiado. Básicamente lo que pasa es que hoy al volver del trabajo de Madrid y de comprar, me apetecía hablar un poco y grabarlo un poco, y qué leches, también quería que lo pudierais escuchar, aunque seáis pocos, que no cobardes. Entonces, eso combinado con que Archer me nombrara o nombrara mi nombre, dijera mi nombre en su podcast, hace que me apetezca meterlo aquí, citarle aquí, como ya he hecho para vosotros, haré para mí, porque es una cosa que tengo que hacer ahora, y así por fin podamos dar por terminado estos más de 13 minutos de chachara sin sentido. Si te has ido directamente al final y te has saltado todo el principio porque quieres saber, porque piensas que voy a decir algo interesante al final, pues no sé si has tenido suerte o no. Solo quiero darte las gracias por bajarte esto y escucharlo. Si tienes algún comentario, alguna idea y demás, pues ya sabes, hay un blog, una bitácora, que es Los Dedos de Ena, en na.dedos.net. Si buscas Narik en casi cualquier sitio de Google, aparecerán diversas direcciones de correo y demás. También puedes visitar el proyecto bizácoras.net y alguna otra cosilla que ahora mismo no recuerdo, porque la verdad es eso, no sigo sin ser muy organizado. Y voy a dejarlo aquí, ¿de acuerdo? Dentro de poco pretendo organizar un número de casting algo más ordenadito, tal vez incluso hago algún intento de programa de vídeo, pero eso es otra historia. O sea que eso. No me quiero alargar más, así que se despide de vosotros Narik. Hoy, martes, sí, que a veces dudo, Martes 14 de marzo de 2006, desde el estudio CC de cocina, y esto ha sido Casting -9.